En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Amigas y amigos, estamos aquí en su programa En Trajines y hemos invitado a Ramiro Molina Rivero. Él es antropólogo, ha sido catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés, es actualmente catedrático de la Universidad Católica y ha sido exdirector del Museo Nacional de Etnografía y Folclor. Lo hemos invitado porque el día de ayer hemos tenido la oportunidad de estar presentes en una exposición y en un acto que había sobre los chipayas en el Museo de la Iglesia de San Francisco. Hay ahí una exposición de fotos sobre los chipayas, pero se estaba celebrando además otro evento importante en relación con este grupo de nuestro país. Entonces, hemos invitado a Ramiro para hablar justamente de los urus, de este evento que se ha dado en San Francisco, y aprovechar también este espacio para hablar de no solamente de los uruchipayas, sino también de los urumuratos. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poco entonces, ¿cuál era la ocasión el día de ayer sobre esta exposición de fotos que se ha dado en el Museo de San Francisco? Bien, efectivamente ayer se ha llevado a cabo un evento de lo más interesante que se denomina Chipaya, Memorias del Agua y del Viento. Esta es una exposición que ha sido promovida por la Agencia de Cooperación Italiana, por el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios y varios otros personajes que han contribuido a promover y apoyar a la comunidad uruchipaya en Oruro en varios campos. Pero fundamentalmente me gustaría resaltar la idea de que hace años se ha estado trabajando en Chipaya para que se logre su autonomía indígena de acuerdo a la ley de marco de autonomías en el país. Ese es el proyecto marco. Lo más interesante de la exposición ha sido la presencia de los uruchipayas. Alrededor de 45 miembros de la comunidad, entre autoridades, mujeres, hombres, jóvenes, vinieron a hacer una exposición en vivo al Museo de San Francisco, y esto ha llamado la atención de muchos de los visitantes, no solamente de los que pasan por el museo, sino de algunos estudiosos del área, que llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que presentaron los uruchipayas? Porque tuve la oportunidad también de estar presente y realmente era una delegación uruchipaya realmente muy importante. O sea, nunca había visto una delegación tan grande de chipayas en la ciudad de La Paz. La delegación estaba presente ahí justamente para celebrar varios momentos, digamos, del desarrollo de esto, de este apoyo que dio la agencia italiana y el CEBEM, y para mostrar fundamentalmente a la ciudad de La Paz y a la gente que va por los museos en qué consiste su cultura hoy en día. Y lo más interesante de la exposición de ellos es que de alguna manera intentaron demostrar los aspectos más tradicionales, sus costumbres, sus tradiciones, sus hábitos, pero también se devela algo de lo más notorio, yo diría, de hoy en día de las comunidades. Toda su integración a lo que llamaríamos la modernidad, lo moderno, las ciudades. Solamente la idea de escuchar a tantos expositores de la comunidad chipaya en un castellano casi perfecto. Y además con PowerPoint. Y con PowerPoint, con todos los apoyos tecnológicos, llama mucho la atención. De hecho, especialmente si, por ejemplo, volcamos nuestra mirada, en mi caso, de hace años que visitamos Chipaya, donde muy pocos en realidad hablaban el castellano. Eso es lo que iba a decirte, que hace 10 años o 15 años, gran parte de la gente no hablaba tan fluidamente el castellano, y lo que se ha visto ayer era una fluidez y además un manejo de los PowerPoints y de todo lo que está relacionado a su cultura. Ahora, tú has trabajado mucho y conoces mucho tanto sobre los Uruchipayas como sobre los Urumuratos. Es una de las familias, diríamos, una de las capas poblacionales y uno de los grupos humanos más antiguos que ha tenido el país, ¿no? Eso creo que toda la ciudadanía lo sabe, pero vamos a entrar aquí con más detalle a conocer distintos aspectos, tanto de la historia como del presente. Háblanos un poquito entonces de los Urus en general y de los Uruchipayas y la diferencia que tendrían con los Urumuratos o las diferencias que existen entre los llamados Urus. Bien, entonces comenzando un poco con lo primero que nos ha llamado la atención por la presencia de los Chipay en La Paz, es estos cambios hacia la modernidad y lo que llamamos nosotros el mundo moderno y las ciudades, su capacidad de comunicación sobre lo que son ellos en el fondo hoy día, pero también haciendo un recuerdo profundo sobre lo que significa ser Urus en el país. Y aquí yo creo que viene la parte más interesante, porque por lo menos los que hemos tenido la oportunidad de estudiar un poco la historia de algunos de los pueblos en Bolivia, especialmente de los Aymara y fundamentalmente de los Chipaya y de los Urumuratos, nos damos cuenta de que efectivamente son las poblaciones muy antiguas, quizá mucho más antiguas que los Aymaras y Quechuas, y que de alguna manera a lo largo de la historia han podido sobrevivir una historia larga y profunda, y han quedado solamente muy pocos como testigo de una historia andina realmente muy rica, además porque está marcada por pasos civilizatorios importantes, pero también por momentos de mucha marginalidad y de mucha pobreza en relación a las sociedades mayores y al propio Estado. Los Uruchipayas, empecemos por dar alguna ubicación. Los Uruchipayas están en Oruro y los Urumuratos también están en Oruro. Pero sin embargo están en dos lugares completamente distintos y casi poquito opuestos, diríamos, ¿no? Porque los Chipayas están hacia la frontera chilena por el río Lauca, mientras que los Urumuratos están más bien en la parte, diríamos, derecha, fundamentalmente del lago Popó. Es así, ¿no es cierto? Así es. Ahora, el grupo más importante poblacional es el de los Uruchipayas, ¿no es cierto? Así es. Y aquí yo creo que hay que mencionar dos cosas fundamentales. Primero, mostrar cuáles son en realidad sus similitudes de cómo identificamos a los Chipaya y a los Urumuratos como una misma familia cultural, étnica en el país. Urus, los llamaremos en términos genéricos, los Uruchipayas y los Urumuratos. Ambos tienen, por supuesto, una raíz profunda y larga, y hoy día quizá no vamos a entrar a los detalles, pero hay estudios maravillosos como los realizados por Nathan Bachtel, un conocido investigador francés que ha dejado al país y al mundo académico una obra que se llama El retorno de los ancestros, donde relata y narra de una manera extraordinaria no solamente la vida de los Uruchipayas en el tiempo que estuvo ahí Nathan Bachtel, hace unos 30 años atrás, y su historia, sino que nos damos cuenta de que ambos grupos se autoidentifican como hombres de agua. Los Muratos se llaman Kotsun y los Chipayas Khashoggi. Ambos términos significan gente que nace del agua o del lago, porque en el fondo sus ubicaciones de ambos grupos están relacionados, por supuesto, a los lagos respectivos, uno en Coipasa y el otro en el lago Popó. El segundo, yo diría, elemento interesante entre los Chipaya y los Urumuratos es una marginalidad que ambos grupos han sufrido, que en el fondo caracteriza el recorrido largo de su historia, no solamente en términos modernos con el Estado español colonial, sino inclusive mucho más atrás, en el periodo pre-incaico, desde los tiempos más antiguos que nos podemos recordar. O sea, en lo que estamos hablando entonces es que tanto este grupo Uru, Uruchipaya, Urumuratos, que son descendientes de antiguos grupos, tenían ya una situación marginal tanto dentro del periodo colonial, pero también dentro del, de la cultura, digamos, y el imperio incaico y preinca. De hecho, fueron las primeras poblaciones que fueron empujadas, se dice, por los tiahuanacotas y por los aymaras a ciertas regiones más inhóspitas, ¿no? Ahora, hay una diferencia, sin embargo, entre los chipayas y los urumuratos. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos? Efectivamente, si bien tienen el mismo origen y han sido y han compartido una historia común a lo largo del tiempo, ambos han recorrido rutas, yo diría, distintas. Rutas, obviamente, a nivel microregional, en el sur de Oruro. Unos fueron, si quieres tú, empujados hacia el lago Coipasa en ese proceso de marginación, y los otros fueron llevados al interior del lago Popó, donde efectivamente era su hábitat original también. Sin embargo, se han ido reduciendo a esas pequeñas microzonas y ecologías, y a partir de entonces las dos historias se van a ir desarrollando de una forma casi separada por mucho, mucho tiempo. Lo hermoso del trabajo de Antoine Bachtel es que justamente en uno de sus capítulos relata un encuentro realmente muy, muy, muy humano, porque es después de, quién sabe, más de 100 años atrás, los urus del Coipasa y los urus del lago Popó se encuentran en una estancia en el lago Popó, y donde comienzan a reconocerse como hermanos, como primo hermanos, si quieres tú. Y una de las cosas más llamativas ahí es que efectivamente han tenido desarrollos muy distintos. Los uruchipayas han podido fijarse en una localidad en el lago Coipasa, por supuesto rodeados de comunidades aymaras, y los urumuratos en el medio del lago Popó. Y en ese encuentro, como vamos a ver, sus destinos han sido totalmente distintos. Los destinos de rutas diferentes ha determinado, por ejemplo, que los uruchipayas hayan podido mantener cierta autonomía, hayan podido mantener ciertos recursos básicos, mínimos, mientras que los urumuratos han vivido solamente los recursos del lago, pero en unas condiciones muy precarias, que es el tema que me gustaría desarrollar un poquito más adelante. Lo que habría que decir entonces es que los uruchipayas han tenido en primer lugar tierras, es decir, se han desarrollado como una comunidad, mientras que los urumuratos no han logrado realmente constituirse en una comunidad agrícola. Los uruchipayas sí, siembran, pescan, etcétera, pero tienen un territorio bastante definido, y eso es lo que les diferencia de los urumuratos. ¿Cuál es la situación entonces de los urumuratos? Bien, la situación de los urumuratos es de una situación realmente complicada, porque además no solamente muestra que han tenido muchas dificultades en adaptarse a un ecosistema lacustre, porque estaban muy cerca a territorios de las comunidades aymaras, de los grandes ayllus de Oruro, pero también cerca al Estado, en muchos sentidos. Estaban muy cerca a las capitales de provincia, estaban cerca hoy en día a los municipios, cerca a la carretera que une Chayapata con Oruro, pero además también muy cerca a las minas. Entonces, el relacionamiento de los urus ha sido una batalla permanente entre los urumuratos, entre las poblaciones lacustres que vivían de la pesca, la caza y la recolección al interior del lago, con una dependencia con las comunidades aymaras muy fuerte, sin tener en realidad acceso directo a la tierra, y por supuesto con las entidades también del Estado, porque fueron la mano de obra más barata que uno se puede imaginar en los centros de captación de mano de obra, en las minas, en las ciudades, etc. ¿A qué minas iban los urumuratos? Primero, antes de preguntarte y que puedas responderme a esta pregunta, ¿en qué lugares estaban los urumuratos? En tres asentamientos, fundamentalmente hoy en día en tres asentamientos fundamentales. Antes estaban alrededor de todo el lago, en pequeños asentamientos, muy pequeñitos, porque efectivamente no tenían tierras, pero estaban en Puñaca, cerca del pueblo de Popó, en Villañique, cerca a Chayapata, y Illapallapani, quizá el asentamiento más grande, que está bastante cerca a Huari. Entonces, son tres asentamientos que hasta hoy en día más o menos se mantienen, pero con mucho más vigor, mucho más fuerza en los últimos 15, 20 años en Illapallapani. Ahora, estos grupos y estos asentamientos eran los principales grupos que explotaban los recursos del lago. ¿Siempre ha sido así? ¿O hay otras poblaciones también que explotaban los recursos del lago y los recursos acuáticos del lago Popó? En los últimos tiempos se ha visto un cambio realmente muy, muy interesante en el lago Popó, que fue, por ejemplo, la introducción de ovas y del pescado pejerrey en el lago Popó en los años 60. Este pescado ha sido muy, muy exitoso en su adaptación al medio, algo que no ocurría en otros lugares y llamó mucho la atención. El éxito fue tan grande que la producción del pejerrey se comió todos los otros peces que existían en el lago. Lo cual ya era un desastre ecológico también, previo. Exactamente, que ya es un desastre, pero en el sentido práctico y económico, en realidad les dio muchos frutos a los del lago. El problema secundario, y que quizá el más importante, fue que el momento que se dieron cuenta que el pejerrey estaba reproduciendo de una manera especial en el lago Popó, las comunidades aymaras por primera vez se organizaron en cooperativas pesqueras alrededor del lago y echaron al lago a pescar. O sea, tenemos los tres grupos urumuratos, pero también se organizaron otros grupos aymaras que están cercanos al lago. 10 cooperativas en concreto. ¿Esto cuándo era? Esto más o menos son los años 70-80. Pero los 80 ha sido el momento de auge, donde todas estas cooperativas, especialmente en gran medida las cooperativas aymaras, y además dirigidas, coordinadas y totalmente planificadas desde las comunidades aymaras, la extracción de los peces del lago Popó. Solamente una cooperativa era Uru. Entonces ya ahí en sí comienza un otro nivel de marginalidad de los urus, cuando en el fondo el lago Popó antes siempre ha sido un reducto y un hábitat de los urumuratos, en un pacto, si quieres tú, interétnico entre los aymaras y los urus. Los urus no salían a tierra firme a hacer agricultura ni ganadería, ni los aymaras entraban al lago a pescar los recursos del lago. Este pacto entonces se rompió en los 60. Se rompió en los 60 y se organizaron estas cooperativas pesqueras. ¿Cuántas cooperativas pesqueras habían alrededor? ¿Cuántas más o menos? 10 cooperativas pesqueras aymaras. Una era de dos grupos Uru. Entonces, y además entraban en rotación. Todo el sistema de organización de lo más interesante de las cooperativas pesqueras proviene también de una experiencia muy andina aymara, en la que el sistema rotativo se aplican entradas por cada una de las zonas o cooperativas, y entran en descanso. Entraban más o menos alrededor de 5 días y después descansaban otros. No, entraban 10 días y descansaban 5. Y así iban rotando alrededor del lago. Eso me hace pensar también en la mita. O sea, es un sistema de turno, de trabajo, de turno. Y descanso. Que acaba de turno y descanso, y cooperativa por cooperativa y lugar por lugar. Así es. ¿Durante todo el año? ¿O durante hasta las vedas? Había un periodo de vedas en la que dejaban, la cooperativa organizaba el periodo de vedas, donde nadie entraba al lago, excepto de vez en cuando entraban los urus, y eran conocidos que los urus rompían las vedas porque efectivamente era su único recurso de sobrevivencia, mientras los aymaras tenían el recurso de la agricultura y la ganadería y otros recursos más. Eran obviamente también los mineros. Entonces, los urus rompían estas normas de veda y eran conocidos reproduciendo también esa identidad establecida por el otro, por los aymaras en este caso, como gente que robaba, gente floja y que rompía las reglas que se establecía, digamos, en un sentido mucho más ordenado sobre la explotación del agua. Este trabajo tú lo realizaste en los años 80. Me imagino que no tienes tan fresca la memoria, tal vez para acordarte cuál era el sistema de rotación, en qué época era la veda, por un lado, y digamos de un mes, cuánto tiempo les tomaba a los urmuratos cuántas veces entraban, un poco para tener una idea un poco de este sistema de turnos, diríamos. Bueno, el sistema de turnos era, por supuesto, que habían, en realidad, las 10 cooperativas de Aymara estaban organizados en 3 grupos. Entonces eran 3 en el lado de Untavi, que es el lado oriental, en Choro, que es el norte, habían otras 2 cooperativas, en Puñaca habían otras 2, en Puñaca y Quellía, y los suros tenían otra. Cada grupo entraba al lago durante 10 días. Ah, ya. Y después descansaban 5. Entonces tenían que esperar por lo menos unos 10 días adicionales, como espera, para volver a entrar. Entonces era un sistema rotativo constante. Oh, ya. Alrededor de 3 a 4 meses al año, especialmente en los meses de septiembre, octubre y noviembre, hacia adelante se esperaba a que se reproduzcan los peces, el momento de veda, y después se hinchaban durante todo el resto del año. Ahora, los urumuratos no solamente vivían de la pesca del pejerrey, sino también de la caza de otros animales acuáticos. De las parihuanas, fundamentalmente, y de los patos. En nuestro estudio hemos tenido la oportunidad de trabajar con varios ornitólogos y varios especialistas en aves acuáticas, y hemos podido recoger una cantidad de especies. Y eso es lo también interesante. Yo una vez que vemos cómo han atravesado los urumuratos durante un periodo tan duro que ha sido desde los 80 hasta hoy en día, hay una transformación ecológica muy, muy fuerte en la zona. Yo podría caracterizar inclusive que en el momento de los 80 era el momento de auge, de expansión, inclusive dentro de este sistema de marginamiento de los urumuratos respecto a los aymaras, los urus han podido tener un recurso adicional muy fuerte, porque la demanda del pejerrey en los mercados de Oruro, de La Paz, de Cochabamba, era muy fuerte, muy grande. No sé si la gente se acuerda. Se compraba el pejerrey a un precio relativamente... Era mucho más barato que la trucha. Que hoy en día, la trucha era carísima y el pejerrey era realmente bastante lo más barato. Y era un alimento que además estaba consumido por las poblaciones muy populares en el Alto y en diferentes regiones del país. Entonces, ha sido un momento de auge para ellos. Y a partir de los 80 comenzamos a ver un cambio climatológico fundamental en la zona. Ahora, tú hablas, antes de entrar a ese cambio terrible, del que por supuesto vamos a hablar, tú en general planteas que hay una doble marginalidad. ¿Por qué doble y por qué marginalidad? En el año 85, en un trabajo realizado entre los urumuratos, en la que se publicó justamente toda la, no solamente la historia profunda colonial y republicana, y obviamente en gran parte una etnografía de los años 80 sobre los urumuratos, se nota explícitamente que efectivamente los urumuratos era una población y sigue siendo una población muy marginada, pero doblemente marginada, porque no solamente son marginados por la población colindante, vecinos, que son teóricamente sus iguales, un marginamiento profundo de larga data, pero también un marginamiento con las propias estructuras del Estado, es decir, el Estado y la sociedad mayor, si quieres tú, la sociedad urbana, la sociedad que vive en las minas, en las ciudades, etc. Siempre se ha marginado a los urus por ser identificados con gente muy, muy distinta, por supuesto, a otros grupos. Siempre se los ha identificado por ser gente floja, de no saber trabajar, porque efectivamente, como se dedicaban a la pesca y a la caza, eso no era considerado trabajo, era considerado cualquier cosa, pero menos trabajo. Trabajo era ser agricultor, ser ganadero, ser minero, etc. Entonces, por esas relaciones de marginalidad, el urumurato ha sido constantemente relegado, no solamente geográficamente, a una zona muy frágil en términos ecológicos, que sería interesante ver más adelante por qué, pero además de estar en una situación muy precaria en sus condiciones de vida. Ahora, los Urus, y en general no solamente los Urumuratos, pero los Urus eran una de las poblaciones más importantes que ha tenido el país en el siglo XVI. O sea, venían aymaras y quechas, por supuesto, en primer lugar, y luego estaban los Urus. Pero estos Urus han ido realmente desapareciendo. Ahora, esta desaparición no solamente es física, es decir, que se hubieran muerto, sino que muchos se han ido asimilando también a los aymaras. ¿Por qué no nos hablas un poquito de ese proceso que ha habido? Efectivamente, ya en la colonia, donde tenemos ya muchos datos respecto a las poblaciones, lo primero que se detecta, obviamente, es que los Urus eran los que menos tributaban, porque eran los más pobres. Eran descritos como andrajosos por los primeros escritos en la colonia en el siglo XVI. Gente floja y que no tenía los medios para producir, no tenía tierra, no tenía ganadería. Y estaban asentados fundamentalmente a lo que nosotros hemos llamado, o se ha llamado en la literatura histórica antropológica, el eje acuático, desde el lago Titicaca, el desaguadero y el lago Popo. Una tercera parte de la población andina era Uru. Entonces la población era significativa en ese tiempo. Y en la medida que se han ido sacando datos por las visitas y revisitas y por los censos que se han dado justamente en la región del eje acuático, vamos viendo cómo se ha ido reduciendo esa población. Y hasta llegar al siglo XX, donde ya los asentamientos Urus quedaron en muy pocos lugares, en el lago Popó, en el desaguadero. Tú has trabajado en Pampa Ullagas, y en Pampa Ullagas tú has visto, que está también en Oruro, has visto que algunos... ¿Pampa Ullagas era siempre aymara y Uru, o era en gran parte Uru y ha ido asimilándose a lo aymara? Viendo los datos del siglo XVI y los otros datos que tenemos sobre la evolución de la población en estos airos como el de Pampa Ullagas, pero particularmente el de Pampa Ullagas, notamos de que efectivamente estos airos tenían siempre una población Uru. Muchos de estos años en Oruro, pero eran poblaciones reducidas, y en la medida que vamos siguiendo en los censos, estas poblaciones van reduciéndose cada vez más. O y sea, la proporción de Urus. La proporción de Urus, y obviamente la explicación es que se van aymarizando, en realidad, van perdiendo su identidad en el censo. Lo más claro está, por ejemplo, en dos ayllus de los seis ayllus que hay en Pampa Ullagas, que son de origen Uru. Los detectamos muy claritamente en el siglo XVI y vemos cómo se van reduciendo en población, pero no solamente en población, sino que se van aymarizando en el proceso. Hoy en día, por supuesto, no aparecen como Urus para nada, simplemente son aymaras, los seis ayllus aymaras. Pero en la etnografía de Pampa Ullagas vemos de que efectivamente en la práctica, especialmente en los roles de autoridades políticas que tienen que cumplir los comunarios de Pampa Ullagas, dos ayllus menores son los que no cumplen las autoridades mayores. O sea, solamente los aymaras, de origen aymara, pero no lo explicitan de esa forma. En realidad la explicación está en el origen de estos dos grupos, que hoy en día son también son aymaras, no hablan Uru, han perdido sus costumbres Uru, pero sigue, si quieres tú, la marca de un grupo que ha sido aymarizado dentro del ayllu mayor, que es Pampa Ullagas. Y esto ha ocurrido en Huari, en Chayapata, en Quillacas, ha ocurrido en todos los grandes ayllus que están alrededor del lago, Untavi, etc. El propio lugar donde viene el presidente Evo Morales es de origen Uru, un lugar que los ayllus estaban conformados por ayllus aymaras, pero también una parte de ellos Urus, y que han sido aymarizados con el tiempo. O sea, hay un proceso entonces de aymarización de gran parte de la población, de toda esta población Uru, que estaba a lo largo, diríamos, del eje acuático, del lago Titicaca, Desaguadero, Popó, y de hecho Oruro es en gran parte, su origen sería en gran parte Uru, ¿no es cierto? Que se han convertido en aymaras a lo largo del tiempo. Tú has conocido a dos grandes dirigentes don Daniel Mauricio y don Toribio Miranda. ¿Por qué no nos cuentas un poco tu experiencia con ellos y qué ha sido también de ellos, ¿no? Bueno, a través de mi familiaridad y mi amistad que he desarrollado con ambos grandes dirigentes, Uno Murat, yo he tenido la gran oportunidad de conocer a Toribio Miranda, un gran líder, no solamente de los Uno Murat, es un gran líder de la región, porque Toribio Miranda fue uno de los grandes activistas y militantes por la educación indígena, mientras estaba dando todo el proceso aquí en el norte, en La Paz, con la especie de Guarizata y etcétera. En el sur era Toribio Miranda. Y efectivamente sus relatos son realmente fascinantes. Trabajó clandestinamente por mucho tiempo, instaló varias unidades educativas en la región, no solamente Urus, por supuesto, también aymaras. Y don Toribio contaba su experiencia como Uru Murato y lo que sufría frente a los aymaras, pero también, por supuesto, al Estado, que era su lucha principal. Don Daniel Mauricio heredó, era más joven, heredó el la dirigencia de los Urus, y a través de él pudimos detectar algo también muy, muy interesante, que es una, yo diría, una visión totalmente distinta a la organización andina. Mientras que en Pampaullagas y en los grandes ayllus aymaras se da la concentración del poder en los hilacatas, en los caciques, en las diferentes autoridades que se establecen a través del sistema rotativo, los urus tienen un rechazo a la concentración del poder en sus autoridades. Les hacen la vida imposible, no los dejan hablar en reuniones, en asambleas, los botan todo el tiempo de sus cargos. O sea, el poder es cuestionado. El poder es altamente cuestionado. Y bueno, esto lo hemos explicado simplemente como una particularidad de la cultura uru. Y por esta relación también marginal con los aymaras. Sin embargo, a lo largo en estos tiempos que hemos ido observando un poco con más cuidado cómo funciona en realidad las culturas urus y cómo ha funcionado en el tiempo, nos vamos dando cuenta que no solamente ha sido una marginalidad que sufren frente a grupos en expansión como los aymaras y el Estado mismo, en la que hemos podido verlos cómo funcionaba su situación con el Estado colonial y republicano. Hay muchas pautas que nos muestran que los urus también voluntariamente, como tendencia de grupo, rehusaron ser parte de las estructuras estatales y del dominio estatal. Una cultura donde efectivamente nos muestra nomás a partir no solamente de conservar su propio idioma, de su sistema endogámico entre las familias, es decir, que se casan entre ellos, no con los aymaras, que optan por sistemas económicos totalmente distintos, especializados, como es la pesca y la caza, rehúsan la centralización del poder en sus propias comunidades. Todos estos trazos que hacen a la característica aymara van a ser totalmente rechazadas por los urus. Esto nos muestra también una tendencia de lo que ha llamado clusters, la sociedad con el Estado. Contra el Estado. Como una obra clásica en la antropología, pero haciendo referencia a grupos distintos, a los amazónicos. Pero algo parecido nos puede dar pautas ahora, para entender lo que son los urus. Ahora, pero estaríamos hablando tal vez de que hay tendencias entre los urus, ¿no es cierto? Porque si hay un grupo que se ha aymarizado, más bien eso significaría, estoy pensando recién ahora, que ese grupo más bien ha optado por esa vía. Y tal vez los que se hubieran quedado como urus real, como urus, manteniendo su identidad, son los que han rechazado más es, digamos, esa articulación con los aymaras y con el Estado, etc. En los mismos estudios sobre los aymaras y los urus, en los años 80, en varias publicaciones que realicé, siempre hemos hablado sobre esta doble estrategia andina, ¿no? De resistencia, pero también de integración y de asimilación. Lo que no conocíamos muy bien son el detalle de cómo se dan estas dos opciones en diferentes momentos. Una de mis impresiones es que estamos viviendo un momento de estatización muy fuerte en la historia boliviana. Es tan fuerte este proceso que efectivamente vemos a un grupo como los Chipaya, como los que acabamos que de describir, autonomía. Que construyen una autonomía frente a los grupos aymaras. Pero dentro de los marcos estatales, ¿no? Y ahora, hoy en día, dentro de los marcos estatales. ¿Por qué? Porque ve en esos marcos estatales cierta conveniencia, digamos, de captar ciertos recursos. Lo que no se dio en el pasado, por ejemplo. En Chipaya no había carreteras, no había escuelas, no habían ferias, no habían absolutamente ningún servicio del Estado. Estamos hablando de hace 80 años cuando visitamos Chipaya con Natán Bastel. Y la obra de Natán Bastel los describe como tal. Pero lo más increíble es el caso de los Urumuratos. Los Urumuratos no tienen opción. No tienen ni siquiera esa opción. Porque yo diría que no solamente que los estragos que ha ocasionado los cambios climáticos, como la sequía del lago Popó, ha generado a su vez una tragedia humana muy importante. Estamos escuchando Trajines. Trajines. Estamos aquí conversando con Ramiro Molina Rivero a propósito de los Urus, de los Uruchipayas y los Urumuratos. Y vamos a volver a retomar ahora el programa, hablando justamente de este terrible proceso que ha conducido a la desaparición del lago Popó. Queríamos preguntarte, Ramiro, ¿esta desaparición es súbita o ha sido un proceso largo? Y por otra parte, tú hablabas también en algún momento que siempre el lago Popó había tenido sus alzas y sus bajas, sus alzas de agua y sus descensos de agua. ¿Cómo ves la situación? Y quisiéramos entonces, en esta última parte del programa, hablar sobre este desastre ecológico, pero también un desastre que tiene consecuencias humanas muy grandes, justamente para este grupo, uno de los grupos más antiguos de nuestro territorio, como son los Urumuratos. Así es, partiendo justamente de los datos etnográficos y de la vivencia y de la experiencia propia en la zona, en los años 80, donde se describe un cierto auge de la comunidad Uru en términos de sus recursos. El agua estaba en sus máximos niveles de agua. Es decir, el lago Popó se caracteriza por ser un lago muy particular porque tiene muy poca profundidad de aguas. No puede contener mucha agua. Así que cuando hay un torrencial de aguas y de lluvias, se expande el lago en forma significativa, y cuando hay poca lluvia se contrae. Esta idea de contracción y expansión es típico del tipo de lagos como el lago Popó. El lago Titicaca no es así, porque el lago Titicaca tiene una profundidad de más de 300 metros de profundidad. En el caso del lago Popó tiene máximo a 6-7 metros cuando está lleno, pero cuando está reducido, se puede reducir a lo mínimo. Lo más dramático que hemos visto en los últimos tiempos, después de comparar con los datos de la historia oral de varios de sus dirigentes y de la gente propia en el lago Popó, es que de repente en estos últimos tiempos vemos una sequía que teóricamente no estaba prevista. Es una sequía que no cumple con los ciclos naturales de subida y bajada de las aguas del lago Popó. Más bien que se agudizan en forma progresiva. Por ejemplo, la contaminación de la sequía parcial de los años 90 ya te da una idea de que efectivamente esa sí se la esperaba. Porque ya había pasado un momento de inundaciones muy fuertes. Luego vino otra en los años 2000. 8 años después de la primera. O sea, casi décadas. Casi enseguida, ni siquiera década, menos de década. Y ahora, en menos de una década, vemos una sequía, pero una sequía dramática. Bueno, ha desaparecido el lago. Porque no ha dejado absolutamente nada en el lago. Es por primera vez que los Urus experimentan, no solamente en su propia vivencia, sino también a través de su historia oral, de sus abuelos, de que eso nunca había ocurrido. siempre quedaban charcos o quedaba un lago reducido. En el caso de un día es una sequía dramática. Y ese drama que está ocasionado no solamente por las características naturales de la ecología del sur de Oruro y del mundo andino en general, donde se van creando con largos tiempos estos sistemas de salar, lo que más nos preocupa es que se detecta la seca y el desastre natural a partir de la actividad humana. Y la actividad humana es absolutamente clarísima. Esto viene desde tiempos absolutamente, desde la colonia, a través de la presencia de la minería al borde del lago Popó, donde van echando todos sus desechos mineros. Se ve, por ejemplo, cómo diferentes actividades humanas se van dando de forma nociva en el propio desaguadero y que, por supuesto, van echando sus aguas al lago Popó. Y por tanto, lo que hemos ido presenciando es un incremento en la contaminación del lago por muchas fuentes, tanto estatales, privadas, de comunidades privadas, etcétera, que han comenzado a afectar la vida y la fuente fundamental del lago Popó y de los Urumuratos. La desaparición, por ejemplo, de toda la fauna. La desaparición de toda la flora es algo extraordinario. Las aves, por ejemplo, nosotros cuando hicimos el estudio en los años 80 detectamos alrededor de más de 200 especies de aves acuáticas. Hoy en día no queda una, no queda absolutamente ningún pez. Han desaparecido todos, absolutamente. La flora está totalmente deshecha. Entonces, los impactos han sido, obviamente, en la desgracia humana. Y la desgracia humana se la ve evidente. Los Urumuratos se han desorganizado de la poca organización que tenían, han migrado masivamente a otros lugares, los pocos que quedan viven dependiendo nuevamente de las fuentes de trabajo que los aymaras, pero no solamente los aymaras colindantes, sino del propio estado en el municipio de Huari y los pueblos y en los diferentes lugares donde pueden ir a obtener trabajo. Entonces la dispersión y la desolación humana es realmente extrema. Y aquí yo quisiera simplemente puntualizar de que el Estado tiene un rol fundamental. El Estado ha tenido información y ha tenido acceso a información sobre el proceso del desastre que se le venía y ha actuado absolutamente de una forma totalmente como inadecuada. Como la escasez de agua que hubo en La Paz. Algo parecido, pero en este caso, claro, con consecuencias permanentes. Fatales para un grupo. Y todos los proyectos que se habían planificado, especialmente porque para poder proteger al lago Popó en términos ecológicos, tienes que comenzar con un trabajo que va hasta el lago Titicaca, que es un trabajo integral, grande de todo el sistema hidrológico del lago del altiplano. Esos proyectos planificados, no solamente y además asesorados por investigadores de afuera y técnicos externos de la cooperación internacional, han fracasado rotundamente y no solo se ha realizado. Se han invertido inclusive varios millones de dólares que no sabemos dónde han ido a parar. Pero definitivamente no han ido a favorecer. Y la minería es otro tema, ¿no? Bueno, la minería es un tema fundamental ahí, porque justamente es a la minería, especialmente estatal, la de Huanuni, a la que habría que afectar, por lo menos desde el punto de vista del propio Estado, donde tiene un control directo. Y la minería de Huanuni sigue contaminando la zona. ¿Qué otras minas había en la región? Bueno, son las minas que están a lo largo de todo el eje entre Oruro y Chayapata. Algunas son cooperativas, algunas son privadas, pero fundamentalmente la de Huanuni es la más grande y la que tiene un rol fundamental en la contaminación de la zona. Realmente, ¿tú tienes noticias de los Urumuratos recientes? ¿Has recibido alguna noticia? ¿Qué están haciendo frente a esta situación? ¿Cómo están encarando su futuro? Los Urumuratos están en una dispersión, como ya te puedes imaginar, muy grande. Sus liderazgos, que siempre han sido muy débiles, no han sido nunca fuertes, también están dispersos. no veo yo ninguna acción deliberada del Estado de ir a hacer algo de fondo en el lago, porque efectivamente ahora estamos en una situación de una sequía, pero ya absolutamente extrema, y que no podrían hacer mucho, digamos, en un momento como este. Pero tampoco veo planes, no se ve ninguna acción concreta en la zona, y todos esperamos de que no sea el fin y la exterminación de un grupo étnico en el altiplano. Y que estemos viviendo esta situación y que estemos mirando frente a nuestros ojos esa desaparición de una cultura milenaria en el país. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Realmente, lastimosamente, no estamos terminando con una nota, ¿no es cierto?, feliz, sino más bien con una nota absolutamente preocupante y humana, por un lado, pero que nos muestra también todas las contradicciones a lo largo de la historia, el rol que ha tenido y ha sufrido, podríamos decir, también este grupo durante muchos siglos, y que ahora está también siendo afectada por la desaparición prácticamente del lago Popó. Amigas y amigos, ojalá que la próxima semana estemos con otro tema un poco más optimista. Les agradecemos y hasta la próxima. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.